vida temporera dejó su hogar y ahí en su tierra arcana llora un niño que le extraña. Temporera, tienes que trabajar duro la tierra para cosechar. Ay, temporera, tienes que luchar para que mañana vuelvas al hogar junto a los tuyos. Temporera, que allá lejos, temporera, un niño de quien espera su madre. Es para que no te olvides de nosotros, porque somos el piso. Atrapado